apague la luz para no ver cuando te ibas tú. Y calle mi voz porque prefiero no decirte adiós. ¿Crees que yo no sé que estabas conmigo y estabas con él? Yo siempre fui tu amante y apague la luz. Llega el corazón.